Yo soy Elena y voy a hablar sobre el Greco. Su nombre de nacimiento es Domenico Teotocopoulos. Nació en 1541 en Candia, en Creta, República de Venecia. Falleció el 7 de abril de 1614, de 72 a 73 años, en Toledo, España. Lo enterraron en el monasterio de Santo Domingo de Silos. Su nacionalidad era griega. Ahora voy a hablar un poquito sobre Domenico Teotocopoulos. Hasta los 26 años vivió en Creta, donde fue un apreciado maestro de los iconos en el estilo postbizantino Vicente de la Isla. Era un pueblo que había antes en Creta. Después se fue a vivir 10 años a Italia, donde se transformó en un pintor renacentista. Primero en Venecia, asumiendo plenamente el estilo Tiziano y Tintoretto, y después en Roma, estudiando el manierismo de Miguel Ángel. En 1777 se estableció en Toledo, España, donde vivió y trabajó el resto de su vida.